creo que el mismo que en el caso de la educación. El gran debate que hay en el país en general es sobre un Estado presente o un Estado ausente. Cuando dice un Estado presente es que el Estado tiene que resolver aquellas cosas que el mercado no puede atender igualitariamente para todos. Es verdad que algunos pueden tener obras sociales, es verdad que algunos pueden tener medicina prepaga, pero la mayor parte de la población necesita del hospital. Y en este caso, cuando el mismo hospital público no funciona, lo que hace también es obligar a todo el mundo a ir a lo privado. Eso sube los precios y termina desfavoreciendo también a los que están en el sector privado. Un caso concreto, sin lugar a dudas, también tiene que ver con el hecho de que si a uno le pasa algo en la calle, sea de la clase social que sea, sea utilice asiduamente o no la salud pública, va a ir a un hospital público como primera instancia. Bueno, si le toca ir al Álvarez hoy, el Álvarez no está en condiciones de atender las urgencias.